for this. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Programa 561 del Bicho Reactor. Mira. Matías, wow. Operando los controles. ¿Cómo andás, Matías? Tenés ahí... Bueno, ya lo vamos a conectar. Hoy tenemos martes del audiólogo, así que está con nosotros. ¿Qué tal? Polis. Gracias por estar una vez más. Hoy vamos a cerrar un ciclo de columnas, de tipo de columnas, ¿no? Que iniciamos hace tres años. Tercera temporada. Pero nos quedaba así como parte del proceso, ¿no? Lo que es, sí, el hecho de registrar la música, bueno, todo lo que es ese proceso, el mastering. El final de una producción discográfica, que es el proceso de mastering. Bien, así que eso va a ser dentro de un rato. ¿Con algún invitado? Tenemos un gran invitado, el señor Warrior, Diego Guerrero, un especialista en el tema que... Pronto ampliaremos. Pronto, después de la tanda vamos a estar hablando acá con... Va a comenzar la columna del audiólogo. Nosotros seguimos con la banda del mes, Camus, no sabemos bien cómo se llama. Es Camus. ¿Camus? Sí. Bien. Tenemos los placeres culposos. Sí. Robert, siempre. Bienvenida, Robertita. Que hoy, bienvenida a la Argentina. Hoy nos acompaña. Sí. Bajó de la... Perdón, el mes pasado tuve un... No importa, está bien. Ese trabajo que tengo yo, que es que no haces nada en todo el día y decís, ¡no! ¡Tenías que entregar! Y no podés venir a la radio. Así que es tu justo. Eso se llama freelancer. Sí, claro. Es algo que vivís como frilo, en un continuo frilo. Después de los 10 años, si te sigue pasando eso, ya es preocupante. Es preocupante, es verdad. ¿Nos trajiste placer culposo? Sí, traje alguna cosa que también es polémica. Que no va a poder sonar. Sí, porque tengo otra. Ah. Y ustedes me tiran eso de que no, que Aerosmith no. Y yo digo, alguna canción de Aerosmith sí. Y bueno, está ese debate, entonces no sé. Y tengo también para la dibujar. Sección, si es que entra, música para dibujar, que estaba buscando la banda porque sabes que me parece que no guardé el nombre de la banda. Entonces, ¿tenés ninguna de esos? Sí, pero tal vez en Marianne... el... puede ser que esté, ya está. Ah, bueno, lo tenemos por ahí. Ahorita pensé que iba a decir a los Parchís, que no está mal. Ah, mirá. Parchís, los fanáticos, los Parchís. Justo el otro día hablé. Parte de nuestra infancia. Hablé de los Parchís en el Facebook porque yo tenía 5 años. Tino. ¿Qué años tienen ustedes? Tino. Sí, y Tino, era mi ídolo. Problema. Era mi ídolo. Para mí, yo amaba. El primer chico que me gustó, que no era argentino, fue Tino. Mirá. Y una huevada, yo tenía 5 y creía que los Parchís viajaban por cable e iban a mi parlante. Y mi hermana me dijo, no, sos pelotuda. Y yo igual lo entendía, creí que estaban ahí chiquititos, cantando y bailando. Bueno, vos ahorita estuviste viendo. ¿Vos trajiste hoy o no? Sí. Vos prometiste. Yo tengo, tengo comodín, pero bueno, me lo voy guardando para. Bueno. Lo que pasa que es un programa muy nutrido el de hoy. Yo sí. Creo que hay que darle espacio al audiólogo. Sí. Entonces, me parece hay que no va a sobrar nada. Pero estuviste celebrando el Día de la Lealtad. Sí, el sábado estuve viendo a Viticus. Y algo que me llamó la atención, promedio de edad 40 años. Digo, ¿el rock se renueva? Digo, promedio de edad en la gente 40 años. Tengo un audiólogo pendiente ese, de los 40 años. Bueno. Hay algo ahí en los 40 años que hay mucha data. Vamos a hacerla. Y... puede ser el último de este año. Vamos a hacer como cierre. Puede ser. 40 como joven, digo. Claro. Sí. Pero bueno. Y es que es así. Es que bueno, bueno, sí, pero no es más una cosa de pendejos. Para mí el pendejo está en otra cosa. Sí, puede ser. Sí, es que es algo, yo no entendés, no comprendes. ¿Cómo? Pero, no, me di cuenta hace poco que no tengo mucho que opinar porque no, ya me sobrepasó, digamos. Los pies de 15, queda fuera. Los pies de 15, tengo un sobrino, el hijo de mi prima que tiene 16, y antes nosotros escuchábamos eso, los Guns, no sé, en los 90, ponete, así es el rockero. Y los pies escuchan o cumbia o tipo electrónica mezcla de cumbia. Ah, mira. Pero no es que se van a poner a escuchar Nirvana. Problema. Bueno, y ¿qué tal el show? Buenísimo. Una cosa interesante que decía Vitico debe estar rondeando los 65 años. Un pendejo. Pero se rodea de pendejos. Sí. Tiene un violero nuevo que tiene alrededor de 22 o 23. El batero debe estar en el orden de los 30. Y el sobrino. Y él dice... El sobrino es un fenómeno. Como toca. Increíble. Y lo que decía Vitico, una nota que enganché el sábado, que es... yo toco con pibes jóvenes porque los de mi edad o están muertos o están cansados. Claro. Y la realidad que... me sorprendió, estaba mejor él que los músicos que lo acompañan. Mira. Digo, en cuanto a, ¿viste cuando alguien lo está disfrutando? Sí. Así que bueno, pero me llamaba la atención eso de que yo era el más joven y tengo 33. Sí. Así que bueno. Bueno, eso es un poco lo que va a haber hoy. Yo les cuento que la apertura del programa y los dos temas vienen. Yo busqué excusas para pasar temas que me gustan. A ver. No, pará, la apertura no hace falta ninguna excusa. ¿Por qué? Bueno, está bien, sí, sí, sonó los Black Crowes con un tema del primer disco, Stare It Cold, del año 90, del disco Shake Your Money Maker, que se reeditan ahora, va, se editan en vinilo, los primeros 4 o 5 discos de los Black Crowes, desde Shake Your Money Maker hasta... Mónica. No, el que le sigue. Lion. No, Three Snakes and One Charm, algo así se llama. Sí. En vinilo de 180, Three Snakes and One Charm. De 180 gramos, doble, menos el primero, los otros, el resto son dobles, vinilos dobles. Cada uno tiene su anécdotita, pero la verdad no es una noticia muy relevante. Yo tenía ganas de escuchar este tema del primer disco de los Black Crowes. Y tengo varias noticias, traje novedades, pero no creo que entren. Pero las otras noticias, vamos a escuchar temas que me gustan, pero tienen alguna relación con algunas cosas que han pasado. Así que si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorrectorradio@gmail.com. El blog es el bichorrector07.blogspot.com, que ahí tienen todos los contenidos del programa, los audios para escuchar online, los programas, y estamos en Facebook. Así que esto arranca o sigue de esta manera. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. But it wouldn't pay. Lo que está yendo, está sonando, es el disco cantado de Steve Vai. Temazo. Temazo, In My Dreams With You, del disco Sex and Religion, del año 93. El cantante es Devin Townsend, ¿verdad, Maurito? Me gusta, quiero saber la noticia, a ver qué inventaste, porque si van a reventar el disco. Este es un temazo. A ver, quiero ver la noticia. Decime, parece que salen de gira, ¿qué hacen? No. Parece que sacó un disco que se llama Citoid. Sí. De Omniscient, sí. ¿Vos estabas saltando eso? Sí, sí, sí. Es el como Frank Zappa del metal, según el señor Juan Pablo Astillo Domínguez. Bien. Y lo presentó en el Royal Albert Hall de Londres, sí, en una noche donde contrató coro, había coro. Lugar número uno del mundo en acústica. Bien, bien. Puedo aportar eso, sí, sí, parece, bueno, por favor. Bueno, eso. A eso vine. A eso viniste. Fue filmado con 15 cámaras de alta definición, ¿no? Bueno, invitados. Todo, por supuesto, en escena, sí. Y lo van a editar en DVD, en box set, en Blu-ray, todo el show. Y hay algo que, 13 de noviembre, que toca de esta época. No, no, nada. Pero entonces, no, lo que no sé, la verdad no sé, pues no vi el tracklist. Sí tocan todo ese disco y otros temas, o sea. Sí, sí, sí. Ponele que hayan metido. Yo no creo que tiene una discografía enorme el chico. Sí, este. Aparte él tenía una banda extrema que era Stripping Your Love, creo que era. Sí, se hizo un proyecto nuevo así con una sí, mujer, una con chica. Sí, gané que de Gathering, por ex eso, de Gathering, creo. Por eso, tiene, sí, un montón de proyectos. Yo no creo que haya justo metido un tema del disco de Steve Vai, ¿no? Pero bueno, si lo metió, punto para vos. No creo. Y después tenía, a ver si. ¿A alguien le importa el Electric Light Orchestra? Sí. Ahí tenés a Waldo. Saca un nuevo disco el 13 de noviembre, se llama Alone in the Universe, que tengo temas nuevos acá, si no van a entrar hoy, pero creo que no van a quedar para el martes que viene, pues no va. Solo en el universo. Alone in the Sí. No, ¿y saben quién va a abrir para Pearl Jam en el Estadio Único de La Plata? Ay, Pearl Jam me la baja. Sí, mucho. Yo sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿El trío? Sí, no, Cápsula. Ese, sí, trío Cápsula. Es un trío argentino que está radicado en España hace como. Sí, sí. Desde los 90. Es un power trío tipo Last International, sí, que pasamos acá. Sí. Bueno, pero argentino power que trio. Se instalaron en los 90 en España y le va bastante bien. Y yo, a mí me sorprendió. ¿Y tienen algo que ver con Pearl Jam, su música, o nada que ver? No, y no tiene mucho, que no tiene por qué. No deben, no, te pregunto. No, que, pero para mí no se los deben bancar. Ellos. ¿A quién? Al power trio de los Pearl Jam. ¿Por qué? Porque deben considerar que son menos musicalmente los Pearl Jam. ¡Qué prejuicio! Que para mí está bien. Ahora, por no. Lo sentí así y lo canalicé. Bueno, Cápsula va a abrir el show de Pearl Jam. ¿Cuándo va a ser esto? El 13 de noviembre. ¿13 de noviembre? No sé, dijiste 13 de noviembre. Cumplía años con un novio el 13 de noviembre. El 7 de noviembre. 7 de noviembre. 7 de noviembre. Sábado 7 de noviembre. Sábado 7 en el Estadio Único de La Plata. Y otra noticia, que y vamos para el tema, y ya después de la tanda viene el audiólogo, hablando del mastering, uh-huh, con el señor Warrior. Tommy Lee, Motley Crue está en su gira de despedida. Tommy Lee tiene una tendinitis en una de sus muñecas. Mirá. Pensé que en una de sus piernas. Y al punto tal no puede sostener los palillos, entonces lo tuvo que reemplazar el baterista de Alice Cooper, que es quien viene abriendo los shows. Y solo se suma a tocar Home Sweet Home en el piano con la mano que le va a vivir, que puede, que funciona. Mira. Con la trompa. Así que, por favor, no derrapemos. ¿Cómo es que no derrapemos? No, Maurito. Maurito. Pero perdóname, ¿sabés la historia de Tommy Lee con Pamela? O sea, ¿sabés? Eran novios. Después se la contó. Él viajando en la lancha, ¿no? Tocando. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de Motley Crue, del único disco en el cual no grabó Tommy Lee, ya que no tocó estos últimos shows. Porque está mal de la mano. Ahora sí, está mal de mano. Pero en este momento, esta época se había ido la banda, lo reemplazó Randy Castillo, baterista de Ozzy. Mirá. Y el tema fue el disco fue New Tattoo desde el año 2000 y el tema se llama She Needs Rock and Roll. Y con esto nos vamos a la tanda. Leave. El bicho reactor.